Buenas noches a todos. El agradecimiento a toda la gente que se ha dado sitio. Bueno, gracias a los que están apoyando FM San Pedro Guasellán, FM Sur de Santiago. Che, después de todo, qué lindo que está nuestra apariencia, qué lindo que comemos. Ancho, somos muy coichos, wow, güey. Muy upiaico. Claro, y me quedó en Oxai los porteños. Hemos comido muy lindo y tomamos muy lindo, Comemos bien y tomamos bien, quería decir en quichua nuestro dialecto. Bueno, Salavina del Carmen es una radio que nace hace aproximadamente 6 años. Nace de una historia, ¿cómo les puedo decir? Es un legado de, por ahí como uno está hablando todo este tiempo, del tema de la soja, ¿no? De las grandes empresas sojeras, en este caso, en su tiempo eran de Cal, Monsanto, o sea, en estos últimos tiempos, ¿no? Aparece Don Monsanto, vamos a llamarlo así, y le dice a Salavina, Loreto y a Tamiki, creo que en otros lugares, ¿qué necesitaban a su pueblo? Y bueno, se plantean, se hacen los chequeos en distintos lugares, en distintos departamentos, y gana Salavina. ¿Qué gana Salavina? Ponerle un arreglo en la escuela primaria, el colegio secundario, refacciones, ampliación del hospital y la FM, una de las grandes necesidades que tenía en ese momento el pueblo. ¿Por qué era la necesidad de la FM en Salavina? Resulta que la mayoría de los trabajadores golondrina emigran de Salavina y un poco de Atamisqui y Loreto. Base a eso, el tío Monsanto decide poner la radio en Salavina. Y bueno, se hace la construcción física, hace Monsanto todo. Bueno, muchachos, aquí tiene Salavina, tiene su radio. Bueno, es para que nos sirva a nosotros, los tíos Monsanto, para que el chamo tiene que ir a trabajar a Roja, tiene que ir a La Pampa, tiene que ir a Río Negro, tiene que ir a Catamarca, Salta, etcétera, etcétera, para que nos tengan así, sonando, en los primeros años. Te estoy hablando de 6 años atrás. Bueno, con el transcurso del tiempo se hacen cursos, se capacitan algunos chicos ahí del pueblo y bueno, se van preparando para colaborar con tío Monsanto, para ver si, para ver cómo nos iba después. Con el transcurso del tiempo, los chicos se han hecho malos. Le empezó a comer al papi, al tío Monsanto, le empezó a morder la mano. ¿Por qué? Porque nos surgió la necesidad de ver la realidad, de que uno se va informando de a poquito, porque de pronto Salavina como que está, es un pueblo con mucha historia, ¿para qué vamos a contarla? Porque estaríamos días contando historias de Salavina. Pero Salavina es un pueblito chiquito, con pocos habitantes, pero con una historia muy rica, pero con mucha gente que desconocía muchas cosas. Cuando nace la radio, empezamos a salir, empezamos a ver cosas y cosas y cosas, y bueno, vamos contactándonos con otras radios colegas en distintos encuentros, y vamos viendo en la realidad que la que nosotros estábamos mamando no era la que nos correspondía. Y le decimos a Monsanto, para, está bien, vos nos diste lo que nos pertenecía, a nosotros le pertenecen a muchas comprovinciales. O sea, que nosotros le quitamos la radio a Monsanto. Por ahí empezó la lucha por el tema de las tierras. Ha habido problemas con los vecinos en Chilca Juliana, por ejemplo, que se les ha quitado campo, les han marcado un pedazo de campo, han venido un verso, un chamullo muy duro, se la hemos peleado, pero no hemos tenido apoyo. La hemos peleado de la radio, simplemente voz de la gente. Se han mostrado los casos, por ejemplo, de Atamisqui, cuando lo han pegado un locutor, un viejito, que lo castigaba, seguramente la compañera lo va a contar. Todo eso lo hemos denunciado, anunciar y denunciar, como se dice, para ver si se podía luchar y bueno, lograr algo, encajarle a la gente, encajarle a la comunidad, que no solamente mande, dependemos de los poderosos, que no tengan miedo al gobierno. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos la pregunta ahí, lo vuelvo a preguntar aquí, lo planteo en esta asamblea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos podemos hacer entender que el gobierno tenga tengan el conocimiento del catastro de la provincia de Santiago del Estero, conozcan todos los departamentos y no sepan que en tal campo vive Pedro, Pablito, Juancito, etcétera, etcétera. Y que lo autorice al pollo que vaya a ser su dueño del campo. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos, si hacemos la pregunta, es un ejemplo, ¿no? Por eso digo, a veces el gobierno no conoce la situación, es la pelea, y estas son las radios comunitarias las que desde abajo peleamos, pero con un poquito de por abajo, ¿no? Porque a veces no tenemos quien nos apoye. Por eso esto de encontrarnos y bueno, contactarnos, a ver si nos podemos codear y decirle al tío Farco, nos puede dar una mano, podemos entrar a este ámbito de la gran información, del gran multimedia, de lo que todos necesitamos y muchas veces carecemos. Hay muchas radios comunitarias que pelean desde abajo y estamos queriendo salir. Si tenemos la oportunidad, bueno, vamos a agradecerlo, ¿sí? Podemos entrar eternamente, seguramente tenemos que decir. Otra de las cosas que se hace en esta radio, el tema de los campos es una. La necesidad de la gente a veces ante una necesidad. Yo lo he vivido, no sé si puedo contar mi historia personalmente. No. Bueno, me contaba por ahí cuando contaba el amigo, ya, el tipo de casos de los chicos discapacitados. Yo tengo una niña de 10 años que tiene parálisis cerebral. A los 4 años se me enferma la nena. Nació bien, normal, se enfermó, quedó con una parálisis cerebral, estuve un mes aquí en Santiago, después estuve un año en el hospital de Garrahan, rodando, durmiendo así en estos pisos duros, ahí en el hospital de Garrahan, con mi señora y la nenita. Estuve un año ahí hasta los 5 años. La gente, los chicos que estaban en la radio, nosotros buscábamos ayuda de todos lados, porque en Buenos Aires no es fácil estar sin plata, sin apoyo, sin nada. Es jodido, es duro, porque nosotros aquí, me acuerdo, en ese momento pagábamos el sándwich y lo pagábamos uno con 20, uno con 30, un sándwichito. Un sándwich comemos con los señores. Vamos a Buenos Aires, nos valía 5 pesos. ¡Oh, sorpresa! Uno va, pero con la desesperación te vas. ¿Qué hacen los chicos en Salavina? Los chicos que en ese momento estaban. Hacen una coleta. Che, vamos a hacer una coleta para Pedro. Yo todavía no estaba en la radio. No era nada en la radio, simplemente estaba acompañando lo que era el proyecto de la radio. Y ahí surgió eso, hicieron la coleta y bueno, empezaron a ayudar. Con el tiempo se fueron algunos chicos por distintos motivos particulares de la vida, van dejando la radio y aparezco yo. Me voy, me meto en la radio y digo, bueno, voy a hacer radio. En parte de agradecer lo que me dio la radio. Y me gustó, me fue gustando y aquí sigo. Sí, eso son otras cosas. Y con eso, bueno, varios casos de eso, de solidaridad, de acompañar a las distintas familias, con esto se hace desde la radio, ayudar al que más necesita. Esa es una de las cositas que por ahí creo que son lindas, el acompañamiento. Una de las otras cosas, las partes así. Las lindas, lindas son el mantener, luchar por nuestra lengua, lo que nos han negado nuestros ancestros. Hay programas, hay un programa que se emite todos los domingos, que es con el voluntariado de la Universidad Católica, defender el quichua. Con quichos hablantes participan, la comunidad participan, toda la gente los para, que es muy lindo, es muy divertido, se hace baile, cantan, bailan, faltaría a veces que sea televisado también, pero es lindo. Es una forma de mantener en pie y firme lo que es nuestro, lo que nos han legado nuestros ancestros, que es el quichua. Es una lengua que por ahí la quieren torcer, la quieren pagar, ponerle buena la inglés. Practican, no. Lo nuestro, Santiago del Estero, Salavino, tantos departamentos, es el quichua. Es nuestro valor y por eso lo peleamos. ¿Es Farco? Por favor, si nos pueden dejar pasar, estamos con ustedes. Muchas gracias.